más babosos que nopales. Locotes gang, tú sabes, through your rallies and your guys. I hit the back, you hit the frente. Pequeño dog en duende. You recognize my gente, just a crowd of delincuentes. I'm bringing drama so they feel me. And even if they kill me, hey homie, I'ma still be soldier smalls, cause that's the real me. I'm blasting at your chante. He who fucks with me que aguante. The lesson shall be learned, you shall be burned just like some scum. Pacha perro, locote callejero, pandillero de primero, 100% guerrillero. Con el fierro hasta que muera en medio de la guerra. Que me entierren en mi tierra, bien envuelto en mi bandera. Mexicanos bien extraños, haciendo pinches daños. Unos caños, recordando a los que están haciendo años. Por barrios, peleando hasta la muerte como gallos malvados. Son varios que han caído a las manos de mis soldados. Así que trago at the bottom, let these bottles call dead. I put some slugs up in your chest to make you want to repent. I'm packing weapons if you step in, so you need to back up. You're with your homies, now you know, and now you're trying to act up. And even from the beginning, there was no reason for treason. And now the seasons of demons is what you're gonna be seeing. I'm constantly dreaming of freedom and steadily feeding to beat them. If I can't cheat them, then I'll leave them unexpectable like semen. Son calmados, un trago para mi tierra lejana. Es mi orgullo haber nacido con la sangre mexicana. Con balas apuntando a los chavalas que son nada. Primer puto que se abra los balazos, te los tragas. Tú sabes, impuestos a ganar en los desmadres. Como traigo más chingadazos que Julio César Chávez. Aslan, formado con soldados en tu lado. Piensa bien en tus movidas que te tengo calculado. Bang with it, roll with it. Be a pro with it. Jump in your 6-4, it's the game, make your dough with it. Bang with it, roll with it. Be a pro with it. Jump in your 6-4, it's the game, make your dough with it. Soldado, malvado, caga palo. Y lo que empiezo, lo acabo con balazos. Tu cuerpo lo dejo tieso. La única manera que me pueden alcanzar, con un trago de tequila y un toque para relajar. Claro, tengo el terreno bien y controlado. Si fueras tan chingón, ¿por qué te ves tan asustado? Tu paño colorado, métetelo por el culo. El único cuerpo que va a caer va a ser el tuyo. Bríncale, chavala, si te crees muy borlotero. Tráete a tus soldados para ver cuál cae primero. Ese 13, rífate, mira bien y fíjate. Balas con dolor por hablador, ahora chingate. Controlamos, tengo tu vida entre mis manos. Persínate porque oportunidades nunca damos. Mexicanos interrogados por los puercos. Tres o cuatro cuerpos la placa encontraron muertos. Vale madre, vivo la vida hasta que acabe. Sigo dando vueltas con el mundo hasta que pare. Lo que sea, quiero que todo el mundo vea. Pataleando y filereando como gallo de pelea. Y el que crea que tiene huevos para enfrentarme, espero que tú te pongas nervioso con tu sangre. Si tienes miedo, ve a la iglesia y reza con el padre. Acuérdate que soy profesional en los desmadres. Bang with it, roll with it. Be a pro with it. Jump in your 6-4, it's the game, make your dough with it. Bang with it, roll with it. Be a pro with it. Jump in your 6-4, it's the game, make your dough with it. Ábrete, chavala, vas a ver que no es un juego. Como Emiliano Zapata, puto, amárrate los huevos. Si muero, moriré peleando, dando y balaseando. Borracho y bien arriba, con tequila hasta la orilla. Igual que Pancho Villa, si me quieren alcanzar, súbanse a sus caballos porque se van a cansar. Caminando, si quieren guerra, nomás digan cuándo. El sur y los soldados van a dejarlos gateando. Nos dicen a nosotros la bola de escandalosos. Que chinguen a su madre los que se encuentren celosos. Contrólate que sepa dónde vas y dónde andes. Cantándole a mi gente como Vicente Fernández. Muchos me están buscando pero no me han encontrado. Acuérdate que siempre estoy un paso adelantado. En varias ocasiones muchos creen que me han matado. Pero con esta rola les quiero decir muy claro. Chingas a tu madre si el orgullo se te abre. Si te ofendes, si te prendes, yo te invito a mi desmadre. Cualquier pendejo que me quiera hacer a mí perder, te lo juro que va a ser lo último que vas a hacer. Yeah, that's right. Motherfuckers, Mars and Duende. Represent that Locotes. GMP, back up in the house. Hitting this shit hardcore, fools. South side, west coast, all day, every day. Every day, every day, every day, every day.